Territori Mac, l'actualitat del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El 28 de marzo Apple actualizó Final Cut Pro 10, Motion 5 y Compressor 4, los softwares de producción y edición de vídeo profesional con una clara intención de mostrarlas en la feria NAB de Las Vegas. Para conocer más detalles de estas actualizaciones, conectamos en Madrid con nuestro compañero Pedro Albera, editor de vídeo profesional y cofundador del sitio web finalcutpro.es. Buenas tardes, Pedro. Jaume, buenas tardes. Pedro, no ha saltado el número en esta versión, ¿eh? Algunos esperábamos la 10.1, sobre todo por la inminencia de la feria del sector NAB en Las Vegas, que se inicia este fin de semana, pero bueno, nos quedamos con la 10.0.8, que no es que traiga una gran batería de novedades, o al menos muy visibles, pero sí que se acerca un pasito más todavía, si cabe, al mercado profesional, que es lo que más se le achaca a Final Cut Pro 10. ¿Cuál es la característica más significativa de esta actualización? Es 4K, que es el carro al que se están subiendo la mayoría de empresas de la industria. Sobre todo porque se incorpora la compatibilidad con el codec XAVC de Sony. Un codec que está presente en cámaras de alta gama, cámaras de cine digital, y es necesario, además de esta actualización, es necesario instalarse un plugin gratuito de Sony disponible en su página web. También es posible, a partir de ahora, visualizar material grabado con la cámara Arri Alexa, también una cámara de cine digital de alta gama, visualizar ese material, que es originalmente en ProRes Log-C, en un espacio de color como es el Rec. 709. De esta forma, digamos, vamos a decir, para que se entienda, verlos correctamente o verlos lo más bonitos posibles mientras editamos. Y bueno, estas son las principalísimas novedades, el soporte para estas cámaras de alta gama. Con esto ya pues podemos decir que Final Cut Pro 10 trabaja sin problemas con material de las cámaras de red, tanto la One como la Epic como la Scarlett, así como para la Sony F65, la F55 y material de la Arri Alexa. Bien, por fin Final Cut Pro 10 ya trabaja en 4K, la resolución estándar emergente para el cine digital y la infografía. Como nos comentabas, esta es una de las principales características y más esperada para los profesionales. Pero, ¿qué otras nuevas características presenta? Y bueno, y después se incorporan mejoras de estabilidad. Por ejemplo, algo de lo que nos quejábamos muchos usuarios, que es que de vez en cuando y aleatoriamente te aparecen frames verdes, sueltos, aleatorios, y no sabíamos muy bien por qué. Y bueno, parece ser que esto ya se ha corregido. Yo desde luego, en estos días que lo estoy probando, no he experimentado ningún problema de frames verdes. Y bueno, además eso, se arreglan ciertos bugs o fallos que tenía la aplicación de diferentes tipos, de los que por supuesto hablamos en finalcutpro.es. Y Apple también ha incorporado, a la vez que Final Cut Pro 10, pues tanto una batería de codecs de QuickTime a su versión 1.0.2, así como Motion y Compressor con también mejora de estabilidad y de algunos fallos que tenían. Ya podéis probar la nueva versión de Final Cut Pro 10, la 10.0.8. ¿Qué más podemos añadir? Nada más, veremos reacciones, supongo, a esta nueva versión de Final Cut Pro 10 en esta feria que decíamos antes, en la feria NAB, y veremos si Final Cut Pro 10 se ha asentado un poco más todavía en la industria profesional. Pedro, antes de terminar, quieres hacernos una recomendación, ¿no? Me gustaría recomendar a tus oyentes un paseo por nuestra web, donde acabamos de publicar en portada una interesantísima entrevista a Guillermo García, que ha hecho un trabajo interesantísimo en lo que vamos a decir son efectos digitales, además desde Bulgaria, en la película Objetivo, La Casa Blanca, que se va a estrenar enseguida. También, bueno, hemos publicado una serie de trucos, noticias, etcétera. Y nada, nos acercamos a nuestro cuarto aniversario y estamos preparando una batería de sorteos para nuestros usuarios. Y por supuesto, Territori Mac está invitado, y tú, Jaume, en particular, a celebrarlo con nosotros. Por supuesto, claro que sí. Pedro, gracias por explicarnos detalles de las actualizaciones de software de producción y edición de vídeo profesional de Apple. Un abrazo, Jaume, y os esperamos en finalcutpro.es.